Cuales. Del latín cuales, o bien del fiorita cuales. Dícese de la conjunción de música, descontrol, data y acción que lleva la mañana a su clima. Se usa en el contexto... Oye, loco, si está todo listo, ¿qué te ponen, policía? O también bajo la forma... Me rico, Paco. Es brutal, ¿viste? Véase también Cargolini Mario, de la Puente Eduardo o Gatman Marcelo. O experimentos.